corazón. Creo que no es tan solo un adiós. Muero como la brisa en tu corazón. Creo que no es tan solo un adiós.